a dar inicio a la construcción de la obra Construcción Parque Infantil en la zona de conjunto habitacional. Uno, dos y tres. Que sea buena hora. El inicio de obra que estamos haciendo hoy día justamente es para Parque Infantil, que es un presupuesto de 70.000 bolivianos que tiene. Ya también vamos a hacer un inicio de obra el 15 de mayo también, que es un centro, un cancha de mini fútbol o multifuncional. Son dos proyectos que se va a beneficiar esta urbanización. Ese proyecto cuesta 210.000 bolivianos. Ya viernes, este anterior fin de semana, hemos iniciado obras, cuatro proyectos, que son cordones de acera y también son parques también, ¿no? Entonces, ahora hoy, martes, estamos en conjunto habitacional, que es aquí 26 de febrero, y después tenemos Flor de Retamas, que también que es el cordones de acera, Alto Chejine VB, después de esto vamos a ir a eso, Ampliación San Pedro de Laja, también, que también es cordones de acera, que hoy día cuatro obras se está iniciando. Cristóbal Luque Torres, vicepresidente del conjunto habitacional Chejine. Muy contento porque ya esto es una muestra clara, ¿no?, que se va a iniciar la obra. Ya nuevamente, muchísimas gracias, señor alcalde. Mi nombre es Blanca Vargas. Por mis vecinos me siento contenta, alegre, porque hacía falta, hay bastante niños aquí, jóvenes también, por la cancha yo hablo. Y le agradezco al su alcalde.